Hoy en Radio Universidad de Guanajuato tenemos el gusto de que vía telefónica nos acompañe la doctora Paula Figueiredo. Ella es profesora en la Universidad de Guanajuato, particularmente en el Departamento de Psicología de la División de Ciencias de la Salud en el Campus León. Y en esta ocasión vamos a conocer un poco acerca de un proyecto en el que ha estado trabajando. Es una investigación que lleva como título Validación del modelo biopsicosocial de counseling afectivo y mental, BICAM, a través de telepsicología. Y esto en realidad pues es una invitación también para el público para que participe en este estudio y justamente vamos a conocer un poquito más a detalle en qué consiste. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en radio y regalarnos estos minutos. Muchas gracias, Gloria, por la invitación. Es un gusto poder compartir este espacio y también nuestra investigación. Primero, hablando del modelo, lo estamos a validar para trabajar con una plataforma digital. La idea es que podamos aplicar lo que era de forma presencial a las nuevas tecnologías. Este modelo tenemos años ajustando, que es de acompañamiento psicológico y asesoramiento. Esencialmente busca desarrollar la motivación y el empoderamiento de cada uno de nosotros como motor de la actualización de nuestras potencialidades. ¿Y por qué? Porque el fundamento teórico de nuestro modelo es el counseling de Carl Rogers y otras teorías humanistas, de las cuales hemos estado a trabajar desde la comunicación humana, que es lo que eleva el individuo a un desarrollo progresivo de sus habilidades, sea a través de la reflexión, pensamiento crítico o introspección, así como la toma de decisiones, que siempre tiene que estar de acuerdo con nuestros propios valores e intereses que tenemos en la vida. O sea, es un modelo que apoya la tendencia natural de crecimiento y de adaptación que todos nosotros tenemos. Así que su aplicación es dirigida a los elementos emocionales de la expresión intelectual de cada persona. ¿Y esto para qué? Para nos preparar para el cambio, ya como mencionaba Josephs. Y ahora lo vamos a aplicar a una plataforma. Paula, ¿esto nos indicaría que todas las personas en algún momento podemos necesitar o a lo mejor no sabemos si lo necesitamos, pero podemos hacernos acompañar de la asesoría de un psicólogo o una psicóloga y este modelo, pues a lo mejor lo acerca un poco más o más bien la aplicación del modelo lo acerca un poco más mediante una plataforma? ¿Qué nos dirías al respecto? Pues aquí la idea es, a partir de la plataforma, nosotros aplicamos el modelo. La plataforma es una parcería que nosotros logramos con Siconea Corporate y aplicar el modelo al mundo digital nos permite dentro de la plataforma trabajar asesoramiento, entrenamiento y estrategias de afrontamiento. La plataforma tiene varios ámbitos de apoyo: la área psicoemocional, familiar, deporte y social. El propósito de la plataforma con el modelo es habilitarte múltiples entrenamientos construidos a partir de los contenidos digitales para tu autogestión del conocimiento, pero incide en herramientas multimedia. El producto final, que es esta conjunción de un modelo aplicado a una plataforma digital, es potenciar la resiliencia del ser humano y, de acuerdo con nuestro modelo, prepararte para el cambio. Así que es extremadamente relevante poder asociar estos dos tipos de trabajo, incluso en la sociedad que vivimos. ¿Por qué? Porque las personas por veces no están atentas a algunas situaciones y desde la plataforma tú las puedes descubrir porque es una plataforma de autoconocimiento. Paula, si quisieras explicarnos un poco más a detalle en qué consiste ya específicamente el modelo, porque lo que yo entiendo es que ustedes van a hacer uso de esta plataforma, hay una invitación para las personas que quieran participar para validar este modelo. ¿En qué consiste? Muy bien. Nosotros tuvimos la necesidad de crear una asociación civil que es Enfoques Humanísticos México, con la cual buscamos desarrollar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que es exactamente donde se incorpora este trabajo de investigación. Y estos trabajos de investigación tienen que aportar un valor a la sociedad civil. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es validar el modelo para el mundo digital. Lo que pasa es que estamos a invitar a la sociedad civil que nos apoye a través de nuestra página a presentarse. Son tres momentos de evaluación. La inicial que se desarrolla hasta día 29 de agosto. La persona entra, se inscribe, responde a todas las preguntas y a nuestras pruebas. A lo largo del mes de septiembre, de 1 a 30, cada persona puede visitar la plataforma, puede y debe visitar a practicar los entrenamientos, la asesoría, todo lo que ofrece la plataforma. Pasado este mes, en octubre vamos a hacer la segunda evaluación y pasado 30 días estamos haciendo la tercera evaluación para verificar exactamente cómo nos está a funcionar el modelo a través de la eficiencia y eficacia que necesitamos lograr para poderlo aplicar. A quien quiera participar, pues tiene que visitar nuestra página de Enfoques Humanísticos México. Ahí puede encontrar toda la explicación de cómo se va a desarrollar estas etapas de evaluación y también pueden conocer Siconea Corporate y qué es la plataforma en sí mismo. ¿Y te puedo decir dónde se visita nuestra página? Por supuesto, por favor. www.enfoqueshumanisticosmexico.com. Paula, ¿tienen algún perfil de usuario para el registro o puede ser cualquier persona interesada en recibir una especie de diagnóstico y asesoría o simplemente pues entrar en este mundo que tú ya nos has compartido? Pues es muy sencillo. Las personas que se inscriban a través de nuestra plataforma, a través de nuestra página, van a recibir por su correo una contraseña para su usuario, para poder entrar a la plataforma. O sea, todas las personas están registradas y se les atribuirá una contraseña para entrar a la plataforma. ¿Quién puede entrar a la plataforma? Todas las personas mayores de 18 años que crean que quieren descubrir más sobre su salud mental. La plataforma está preparada para trabajar la regulación emocional, ansiedad, estrés y depresión. También ya tiene temas que están relacionados con la tanatología y la sexualidad. ¿Y para qué? Para que nos podamos conocer mejor, hacer autogestión de ese conocimiento de nosotros mismos y mejorar nuestra calidad de vida. Así que todas las personas están invitadas a participar. En cuanto a la protección de datos, porque sí es una cuestión un poco sensible el tipo de información que se puede dar en esta plataforma. Sí, en relación a la protección de datos, a ver, Siconea Corporate es una empresa que tiene sede en España. O sea, todos los datos son trabajados de forma confidencial. Incluso desde nuestra página, ahí tiene un video donde nuestra estimada Rosa, la fundadora de Siconea Corporate, te explica sobre la confidencialidad de los datos. Otra cosa. El proyecto de la plataforma obedece a toda normativa de la Unión Europea. Entonces, nosotros sabemos que alguien ha estado a trabajar y preocupado con esta situación de los datos personales, es Unión Europea. Y de ese punto de vista, el anonimato y la confidencialidad de los datos están salvaguardados. Paula, y además, pues también me imagino, no sé, que habrá tenido un gran impulso el desarrollo de este tipo de plataformas a raíz también de la pandemia, ¿no? Como que estuvimos obligados por demasiado tiempo a estar en el distanciamiento y recibir un apoyo emocional, probablemente no fue tan sencillo para muchas personas que sí lo requerían en momentos muy críticos de su vida. Y bueno, pues pensar que tal vez esto pueda también acercar a muchas otras personas que a lo mejor no lo hacen de manera presencial con un trabajador, con un profesional de la psicología, pues esto puede ser también una buena opción, ¿no? Exactamente. A ver, una de las cosas que la plataforma tiene, Psicología Corporate, es exactamente esa posibilidad de hacer el acompañamiento psicoemocional de forma particular, o sea, hasta para ti misma. Sinea ya está a trabajar con empresas en España, empresas que los contratan para que puedan apoyar a sus empleados. Sería más o menos esta la idea. Imaginas el tema de la norma 035, entre comillas, en este momento, porque, pero estábamos trabajando la norma 035 para el bienestar psicosocial de los empleados dentro de las empresas de México. Pues es así que Siconea está a operar desde España, o sea, está a trabajar con empresas a las cuales se contratan sus servicios para que sus profesionales puedan estar acompañados e incluso posteriormente recoger a un psicólogo. Así están a trabajar. Vamos a ver cuándo nos va a llegar completamente. Tenemos que validar nuestro modelo primero. ¿Y este modelo quién lo propone, Paula? Creo que eso no lo hemos platicado. No, no, me salté un poco, pues este modelo lleva años. Es principalmente el gran mentor del modelo es doctor Charles da Silva, incluso porque desde su formación académica, su modelo de estudio fue con base en el counseling. Yo también tuve oportunidad de hacer un curso de counseling, un diplomado de counseling para me especializar una vez. Yo vengo de la área de la filosofía y especialidad de las filosofías más humanistas. Entonces, nosotros hemos estado desarrollando este modelo hace años. Lo hemos pensado, parado, volvemos a pensar. Tiene mucho de nuestras experiencias personales, profesionales y educativas. Y cuando hablo personales, de lo que conocemos de las diferentes culturas y de lo que aprendemos en estos años como académicos también. Bueno, pues algo más, Paula, que quisieras comentar en torno a esta validación del modelo biopsicosocial de counseling afectivo y mental, BICAM, a través de telepsicología, y que, bueno, pues están haciendo uso justamente de esta plataforma Psiconea, que se escribe PSICONNEA, Psiconea. Pues lo que puedo decir es invitar a todos los que quieran participar en esta investigación. Tiene un mes para conocer una plataforma de atención a nuestra salud mental con modelo que queremos validar, o sea, que queremos verificar si realmente es posible aplicar este modelo. Nosotros creemos que sí, porque algo que hacemos es ser muy creyentes en nuestros proyectos e invitar a todas las personas que son mayores de 18 años a que nos visiten en la página y entren a este proyecto. Creo que va a ser muy útil. Creo que sabes que nosotros trabajamos mucho envejecimiento, trabajamos muchos el cuidador del adulto mayor que por veces nos dice, es que no tenemos herramientas, aquí tiene una herramienta, son 30 días, pero pueden aprender mucho, principalmente a desarrollar el autoconocimiento y hacer autogestión de sus conocimientos para mejorar su calidad de vida y también en su contexto, en su entorno, sea trabajo o a nivel de vida personal. ¿Nos repetirías la página? Claro que sí, www.enfoqueshumanísticosmexico.com. Al inicio ya está la invitación para participar. Doctora Paula Figueiredo, profesora en la Universidad de Guanajuato, en el Campus León, en el Departamento de Psicología de la División de Ciencias de la Salud, muchísimas gracias por esta invitación, por hablarnos de este modelo y este proceso de validación, esta invitación que has hecho pues para todo el público interesado, mayores de 18 años, y recordar que el registro está abierto hasta el día 29 de Agosto. agosto. Y luego viene pues una serie de actividades y al final cada persona que se inscriba va a tener una especie de reporte Exacto. de su participación. Entonces, Exacto. pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Gracias, muchas gracias por me recibir.